permanencia en la Liga Nacional. Sí, este, ojo que también ahí puede haber un cambio en San Martín todavía, ¿eh? Sí. Buscando ahí a ver si bien es cierto que levantó, y bueno, ahí en un momentito estuvo dando vuelta la posibilidad de un recambio. Y quizás ahora ya haya pasado el momento, ¿no? Porque Obano levantó un poquito y porque está un poquito mejor, pero siempre la gente de San Martín tratando de mejorar su equipo, ¿no? Después de charlar con Martín Leiva, que está en línea para conversar con nosotros en Uno Contra Uno Radio Gallego, repasamos los que se vienen, los que se confirmaron, y alguna que otra modificación que en las próximas horas se va a materializar en la Liga Nacional, muchas de ellas con fichas extranjeras, pero también hay equipos que ya han realizado el cambio. Pero vamos a hablar con Martín Leiva, ¿te parece, Gallego? Dale, que es una picardía lo que le pasó, ayer algo hablamos con él, así que dale. Flaco, buen día, ¿cómo te va? Mati Traversa, Fabián Pérez, te saludamos, ¿cómo andás? Hola chicos, ¿cómo andan? Buenos días o buenas tardes. ¿Volviste de buscar a las criaturas por el colegio? ¿Cómo? Digo, si terminaste la parte de padre, ¿sí? De ir a la salida del colegio, buscar a los chicos. Sí. Sí, claro, nos fuimos a buscar. Bueno, ahora, como los chicos viajaron, me quedé acá haciendo más de familia y bueno, recuperándome del hombro. Bueno, ¿qué pasó, Flaco, con el hombro otra vez? ¿Cómo fue la situación de juego? ¿Qué nos podés contar del momento? ¿Qué tipo de dolor sentiste? Y fundamentalmente, ¿qué es lo que hablaste con los médicos en las últimas horas? Se me salió el hombro solo, un movimiento, faltando poco de juego, un movimiento que llevó a la extensión y bueno, no me aguantaban los músculos. Porque la verdad que yo trabajé mucho para evitar algún episodio más. Y bueno, habrá que operarse, me voy a operar cuando termine la temporada. Hablé con el médico de acá, me dijo que tenía que operarme, y bueno, hablé con mi médico personal también, que en ese momento tomó la decisión para seguir jugando, o sea, no llegar a operación, pero bueno, es evidente que no aguanto más, o sea, uno trata de hacer todo lo posible para no operarse y trata de hacer porque a nadie le gusta o llegar a cirugía. Entonces, bueno, yo pensamos con el médico que podíamos escapar de eso. De hecho, estuve en 2 meses, estuve jugando, si no hubiese estado más tiempo sin jugar, hasta si me operaba a mitad de temporada, como me pasó mi lesión. Entonces, ahora tengo que esperar a que termine la liga para empezar para operarme y empezar de vuelta de cero a fortalecer y rehabilitarme del hombro. Pero ya sin posibilidades de jugar en esta temporada. No sé si la posibilidad, si no ya me estaría operando. El cambio por Pedro, bueno, de ayer de hecho me lo comentan, es por mí por un mes, así que yo estoy haciendo kinesiología para tratar si en algún momento puedo darle la mano a Regata, se la daré como pueda, y después cuando termine la temporada operarme. Operarme me tengo que operar, pero bueno, es lo mismo por ahí ahora que después. O sea, también pierdo tiempo porque de recuperación y en cuanto a operación y todo, pero bueno, si está en mis manos poder ayudar a Regata, lo voy a hacer. Así que esperando, por eso sigo haciendo kinesiología, por eso sigo fortaleciendo los músculos y todo. Gallego. Bueno, un saludo a Martín. Ayer estuvimos charlando un ratito. Qué temporada negativa, ¿no, Martín? Después de venir tantos años con buenas temporadas, con éxitos deportivos, inclusive superando algunas pequeñas lesiones, pero siempre saliendo adelante. Qué temporada rara esta, ¿no? Sí, la verdad que sí. De muchas lesiones, una temporada por ahí fatídica en estos aspectos que nos hacen estar afuera de las canchas. La verdad que no solo yo, sino todo el equipo, ¿viste? No, en la búsqueda también de un americano de cuatro que por ahí en un momento de la temporada por ahí lo encontramos y después no funcionó. Entonces muchas cosas que hicieron que tratemos de recuperarnos ante todas las velocidades, pero bueno, a veces se puede de una forma, a veces no. Igual nosotros tenemos la cabeza que queremos clasificar a playoff, que es lo que buscamos desde el momento, y después en playoff se verá cómo sigue todo. Entonces todavía esto no termina. Por ahí te hablo yo y estoy más que bueno, ayer hablamos y bueno, fastidio, mi destitución, porque uno viene acá y lo que menos quiere, un nuevo equipo, y lo que menos quiere es lesionarse. La verdad que estuve afuera de las canchas, nunca me lesioné, pero estuve afuera de las canchas mucho tiempo. Entonces este es mi destitución, mi fastidio, y me da bronca no poder estar ahí, poder jugar mañana con Quinta, pero bueno, son así las cosas, hay que aceptarlo y hay que reponerse también a todo lo que pasa, estos deportes, y es así. Por suerte estoy con mi familia y eso también me ayuda mucho. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar a hacer la recuperación en Corrientes? ¿Vas a venir a Buenos Aires? ¿Qué pensaste? Todavía muy pronto todo. Lo único que pensé es seguir lo que le dije recién a Matías, hacer la rehabilitación y ver en qué momento puedo estar para ayudar al equipo, si puedo ayudarlo, y después se verá. ¿Y del equipo cómo lo estabas viendo, Flaco, en las últimas presentaciones? A ver, dejemos la tabla de posiciones de lado, porque en consecuencia un buen rendimiento en un equipo que está integrado por muy buenos jugadores de básquetbol y con vasta experiencia, y con jóvenes también que tienen buena experiencia y que son buenos jugadores de básquetbol, tal vez, al menos desde mi punto de vista, a Regatas no lo esperábamos encontrar donde está. Por eso digo, sin mirar esto de la tabla de posiciones, la parte deportiva, ¿vos cómo la venías viendo en estos últimos partidos, o desde que te incorporaste y empezaste a tener una actividad más de desarrollo deportivo más amplio a partir de este 10 de enero? Independientemente de las rachas, repito esto, en las últimas semanas, ¿cómo notabas al equipo? Bien, mirá, habíamos encontrado, a ver, se había incorporado un americano de 4, tuvimos un partido excelente contra Quinta, de local, no solo lo defensivo, sino ofensivamente. Entonces después faltaba la incorporación de Paolo, también sufrimos algo atípico con esto de la lesión que te digo, se lesionaron los dos 5 en menos de 2 minutos, el americano y yo. Entonces uh-huh. Hay cosas que no se pueden manejar y de vuelta es un baldazo de agua fría. Es como que uno trata o tratamos de ir al frente, de tratar de hacerle caso a lo que pasa, y como que de vuelta volvés para atrás. El equipo está bien, nosotros desde un principio tenemos la cabeza para clasificar a los playoffs, y después ahí en los playoffs es diferente, siempre es diferente. Pero, a ver, yo qué sé, yo te digo, una persona, yo te puedo decir, la verdad que el momento que estuve desde enero hasta acá, fui irregular, pero por ahí estuve regularidad, jugué bien, pero por ahí esa regularidad que uno puede tener o que otro jugador puede tener, si vos perdés, no sirve de mucho, ¿entendés? Entonces, a veces perdimos partidos ahí a lo último que podíamos haber ganado, y la verdad que por ahí uno por eso te hablo de la discusión, uno tiene o forma ese grupo y piensa que puede estar más arriba. Yo sé que esto es de la tabla, vivimos de la tabla, pero es muy difícil de algo así, o abstraerse de todo eso, porque la verdad que para ninguno del equipo quiere estar acá, ninguno del equipo quiso que hayamos perdido tantos partidos consecutivos. Obviamente vamos a Santiago del Estero, vamos diezmados también, porque no sé si puede jugar el 5 con Paolo que recién vuelve. Entonces hay que reponerse y tratar de buscar ganar, que por ahí es lo que más importa, viste, en estos momentos. Obviamente las ilusiones de participar de los playoffs están. Y tal vez el hecho de que de poder incorporar o reincorporar a Pedro al plantel también es cierto bálsamo, porque En definitiva, no es una reincorporación más, que tenés que trabajar en lo táctico, sistemas y demás. Es un jugador que ya conoce toda la historia. Al menos desde ese lugar, el reemplazo en tu caso no es tan traumático como podría serlo contratando un jugador que desconozca al plantel, en definitiva. Sí, por supuesto. Él ya conoce todo. Esperemos que nos pueda ayudar en lo que él hace. Vamos a ver mañana, a ver cómo seguimos. También hay que ser sincero, por ahí Pedro no sé si estuvo entrenando, ¿no? Entonces hay que también incorporar de a poco. Tampoco es que va a venir de una. Nosotros confiamos en Pedro, en lo que nos puede dar, y va a estar bien para este momento. Entonces, de no tener a cinco, tener uno que ya conozca la regla de juego es importantísimo. Claro. La última de mi parte. En caso de que el peor de los escenarios para Regata, ¿no? En caso de que no entre en playoff, ¿cómo tomarías esta temporada? ¿Cómo la analizarías? Yo lo dije el otro día, y para creo que para mí o para el equipo es sería un fracaso no clasificar a los playoffs. Pero bueno, falta todavía, y la verdad que no pensamos en no clasificar. Sé que está muy difícil, pero no bajamos los brazos para llegar a jugar un cruce. Flaco, un abrazo, a recuperarse de la lesión en el hombro. Y bueno, ver dentro de 30 días, a ver cómo responde el físico, a ver si se puede seguir hasta el final de la liga, y si no, a operarse y pensar en la que viene. Sí, por supuesto. Bueno, gracias por el llamado, y le mando un abrazo a todos. Que andes bien. Vamos, el Flaco Martín Leiva, jugador de Regatas.